Segundo bloque para el Despertando en esta apertura del año 2017. Estamos con Rubén y Daniel. Este es el programa del Hospital de Día en la radio. Primera vez que lo hacemos en vivo en la máquina de Leo 3. Reiteramos, esto lo vamos a hacer una vez por mes. Y mientras tanto, todos los miércoles el programa va a salir a las 7 de la tarde, que es el horario habitual. El día que lo hagamos en vivo acá, luego va la repetición. Y el día que no, irá la grabación correspondiente. Dani, todo tuyo. A ver, bueno, ¿qué querés hablar? Voy a hacer un comentario que se llama ¿quién es más argentino? A ver. Resulta que este último tiempo está el tema de la discusión de los inmigrantes, ¿no? Sí. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos ganó Donald Trump y, bueno, hay una polémica más grande con respecto a los inmigrantes. Ahora, por ejemplo, yo una vez, en un programa de Andy Kuznetsov hace muchos años atrás, en Buenos Aires, estaba con un micrófono y le hizo unas preguntas a un negro africano y le dijo, ¿qué querés? ¿Vos querés ser argentino? Y el negro africano dijo, es lo que más yo quiero. Me parece que esto es muy importante, porque hay que tener en cuenta que el negro africano lo que más quería es ser argentino, y Macri, que es el presidente de la nación, no le pagó 70.000, condonó una deuda de 70.000 millones de pesos a su padre. Y de esos 70.000, 58.000 fueron fugados del país. Entonces yo digo, ¿quién es más argentino, el negro africano o Macri? No sé, a ver, ¿qué conclusión sacaba de eso? No, te digo porque, o sea, hay gente que piensa que capaz que los negros no pueden ser argentinos porque no había negros en la Argentina, ¿cierto? Lo que sí hay que tener en cuenta que no había negros en la Argentina porque todos murieron en la guerra del Paraguay. Eso pasa. Eso es cierto. Es rigurosamente cierto. Por eso, por eso. Vos, que sos un estudioso de la historia, obviamente lo sabés. En esa guerra completamente injusta y antipatriota, digamos, pensado en términos de la idea de la patria grande, donde se fue a invadir a un país que era una suerte, digamos, de faro del pensamiento y del desarrollo soberano, como era Paraguay en ese momento. También se utilizó para mandar a morir a los negros claro. Emancipados. Y murieron todos. Y murieron todos. Murieron todos, no quedó ninguno. Ahí se acabó la población negra en Argentina, prácticamente. Claro, ¿sí? Exactamente. ¿Qué es eso de ser argentino? ¿Qué sé yo? Es como... mira, yo pienso que... cuando uno está en otro país y decir yo soy argentino, es un orgullo muy grande. Por ejemplo, decir yo soy argentino, capaz que no lo sentimos tanto estando acá en la Argentina, pero cuando uno va a otro país y decir yo soy argentino, me parece que no sé, o sea, lo sentí, es cierto, porque es verdad, o sea, ese es un orgullo, decir yo soy argentino. A ver, Rubén, ¿qué es eso de ser argento? Y yo soy argentino, bajo Macri. Ey, van a decir que este es un programa repolitizado. Bueno, perdón, entonces. No, disculpo. No, está bien. No, pero es un debate interesante, ¿no? La idea de siempre, a ver, es como que Argentina, como muchos de los países, o buena parte de los países que han sido en su momento colonia y que se han nutrido en su constitución y en su construcción de inmigrantes y de pueblos originarios a los que fueron arrasados, no a los criollos, más qué sé yo, digamos, hay una identidad que se construye desde una diversidad que a veces por ahí es difícil de asimilar, y entonces la idea de la argentinidad es como que siempre está un poco en discusión. Y me acuerdo cuando Bersuit había sacado aquel tema de la argentinidad al palo, además habían utilizado un montón de figuras que incluso hasta eran discutibles, digamos. Qué sé yo, es medio difícil de definir eso de la argentinidad. Ahora la pregunta ¿es necesario definirlo o es un sentimiento como vos de alguna manera planteas? No, yo pienso que es como un sentimiento, o sea, es así, yo te digo. Me llamo Pablo y voy a leer un párrafo que dice San Martín de la bandera. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército para quitarle a los españoles la libertad, los españoles todos pelearon contra Napoleón. San Martín peleó muy bien en la batalla de Bailén. ¿Bailén? Sí. Y lo hicieron. Bailén. Y lo hicieron. Teniente coronel. Hablaba poco, parecía de acero. Miraba como un águila, nadie le desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿A qué le importaba perder su carrera? Se iba a cumplir con el deber. Llegó a Buenos Aires, no dijo discurso, levantó un escuadrón de caballería en San Lorenzo. Fue su primera batalla. Sable en mano, se fue San Martín detrás de los españoles, que venían muy seguros tocando el tambor y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. En 18 días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fríos. Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos, abajo, muy abajo, los árboles parecían hierbas. Los torrentes rugían como leones. San Martín encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Chacabuco. Lo derrota para siempre en la batalla de Maipú. Libera Chile, se embarca con su tropa y va a liberar a Perú. Pero en Perú estaba Bolívar, San Martín, sede de gloria. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. ¿Está bien? Muy bien. Me llamo Marcela y voy a leer un párrafo de Los Changuitos del libro de Manantial, libro de lectura para cuarto grado. Ya vienen bajando al llano los changuitos de la sierra, con el aire envejecido y su carguita de leña. Ay, montados en un burro de color de piedra, los changuitos de ojos tristes ya van bajando la cuesta. Al mirarlos desde lejos no parece que se muevan, son estatuas palpitantes esculpidas en las peñas. Hay un solazo de fuego, mañana un sonda que ciega, y con sus mil agujas las tiernas carnes la cera. Y todos los días bajan con su carguita de leña estos dos pequeños héroes de 8 y 10 años apenas. María Elisa R.B. de Pendola. Un aplauso para la señora. Hola, me llamo Valeria. Bueno, y escribí una carta para mi hermana mayor. Se titula A mi hermana. Hermana, fuiste y serás siempre, supiste ser el pañuelo para mis lágrimas y el abrazo que me rociga en todos los momentos, en los buenos y en los malos. Hermana, eres mi confidente y eres mi amiga. ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería de mí sin ti? Tú me acunaste en tus brazos, hoy crecí y sigues siendo igual. Tus ojos con solo mirarme me dicen todo y hasta a veces me retas y yo no me molesto, porque quieres lo mejor para mí. Hermana, hoy te quiero agradecer todo lo que haces por mí, y en este humilde papel te expreso todo lo que siento, y te quiero decir gracias, hermana, por existir. ¿Cómo se llama tu hermana, Vale? Se llama Liliana y está un poco mal de salud, tiene un riñón que no funciona, y bueno, está esperando un trasplante, bueno, y yo quiero ser donante para ella, ¿no? Si somos compatibles se va a hacer, y bueno, pero aparte de mi hermana es una amiga y un poquito de mi mamá también, que no la tengo, así que bueno, yo sé que se va a poner bien. Le mandamos toda la fuerza. Sí, totalmente.